Buenas noches a todos. ¿Cómo la están pasando? Bien. Se nos está cumpliendo el sueño esta noche. La base está grabando su primer CD en vivo. Gracias a todos. Gracias de corazón. Sin ustedes la base no sería lo que es hoy en día. Uno de los mejores grupos de la movida, según muchos que saben de esto. A ver, queremos saludar, sin olvidarnos de nadie, a los productores de la base: Sergio Sanabria, Oscarcito Belondi. Ellos nos dieron la posibilidad de estar hoy acá en este escenario. Nos dieron todo para que podamos ser lo que somos acá arriba. Un grupo que cada día aprende más y más. También queremos agradecer a Reproducciones, la oficina que confió en nosotros. Gracias a ellos, gracias a todos ustedes, gracias a toda la gente del país, a todas las provincias que cada vez que nos vamos de gira nos abren la puerta con tanto cariño. Y gracias a eso podemos visitar países vecinos como Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay. Para todos ustedes va dedicado este disco en vivo de La Base. Gracias de corazón. Gracias a todos ustedes. La base está sonando. Y las palmas arriba y arriba. Y las palmas arriba y arriba. Un agradecimiento muy especial a todos los padres de cada uno de los músicos. A todos los hijos de cada uno de los músicos. Gracias a todos. A ver cómo seguimos. Las palmas arriba de todos. Y las palmas arriba de todos. El que lo hace palma se deja, se deja. El que lo hace palma se deja, se deja. Seguimos con la base. Los re locos con las manos bien arriba. Los re locos con las manos bien arriba. Arriba. Pa, pa, pa, pa. Argentinos, ha llegado la hora de jalar. Y está bien. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Si las palmas arriba, las palmas arriba. Todo el mundo hace palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Sigue! Lo ven arriba. ¡Dice! Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Va, sí, sí, va, y va. Y las manos bien arriba, bien arriba. Y las manos bien arriba, bien arriba. Y como cantamos bien fuerte, dice la base. El que ande esta noche re loco, sí, se ponga a bailar, que levante las manos, que el que quiera jalar, repiola la piedra como si nada, batiendo solar y suelo playa. Repiola la piedra como si nada, batiendo solar y suelo playa. Moraleja, moraleja. El que no se palma se deja, el que no se palma se deja, se deja. Tornado como dice, que lindo con vos si quiero bailar, que lindo con vos si voy a bailar. Seguimos, seguimos, seguimos. Dice cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, vas. Si las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba. Bien fuerte de nuevo. El que ande esta noche re loco, sí, se ponga a bailar, que levante las manos. El que quiera jalar, repiola la piedra como si jalar, batiendo solar y suelo playa. Repiola la piedra como si jalar, batiendo solar y suelo playa. Moraleja, moraleja. El que no se palma se deja, se deja. El que no se palma se deja, se deja. Y las palmas arriba, bebiendo con vos si quiero bailar, bebiendo con vos si voy a bailar. Seguimos, seguimos con las manos bien arriba.